Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. Ah, aromas de la peatonal. Aromas. Lágrimas. Lágrimas y llanto. Llantos y sueños. Sueños que vibran. Vibran los parches, cuerdas. Vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es. Cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria en este viernes 18 de noviembre. Contentos, contentas porque estamos de festejo con el Alto Embrollo, la previa de la Marcha de la Borre que va a estar dándose a partir de las 18 horas en el día de hoy. Antes de eso, también veo caras felices a mi costado, por eso saludo a Romina Berro. ¿Cómo estás, Romy? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buen mediodía y sí, viene con adrenalina la cosa. Ya estuvimos contándoles un poco de qué se trataba esta jornada Alto Embrollo y la Marcha de la Borre la semana pasada. Ahí tuvimos una entrevista también en vivo hace un par de meses. Y bueno, y ahora les vamos a estar contando lo que pasó ayer y antes de ayer y algo de lo que pasará también, porque no está tarde. Vamos a saludar a Guillermo Guerra, que nos está operando. Muy buen mediodía y muchas gracias por estar acá, ¿por qué no? Y a Mercedes Ferreira, la productora, y al concentrado, concentradísimo Álvaro Cañete. Buen mediodía. Estoy medio cansado también en realidad. Es una mezcla de concentración y cansancio. Lindo cansancio, lindas jornadas han pasado por el centro de la ciudad de Córdoba y por la ciudad universitaria en los últimos dos días. También fue el día del policía, por si no se sabían. Ah, es cierto, sí, el día jueves fue. El miércoles. Al lado del acto nuestro. Al lado del acto, que sonaron un par de bombas de estruendo. Yo no sabía si estaban tirando tiros o eran las bombas que sonaban ahí. Sí, era la marcha de los gorriados, decían ahí en cuenta. Se cantaba por ahí. Así que bueno, no, lindos días, linda temperatura la de hoy. Nos espera una jornada de intensidad, de calor. Y bueno, vamos a 32 la máxima para hoy. 32. Y el sol pegando fuerte. Sobre y el todo, sol. Sí, hay que ponerse gorro, Diego. Hay que ponerse. No solo por el sol. Vibracultura@gmail.com. derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar son los correos electrónicos. Y también nos pueden mandar un mensaje al 153-85-4354. Pueden visitar nuestro blog en vibracultura.blogspot.com y también podemos hacernos amigos en Vibracultura en Facebook. Nos buscan como Vibracultura y ahí nos hacemos amigos. Pueden en nuestro blog pueden ver las noticias que viernes tras viernes traemos. Ahí ampliamos con mayores entrevistas, audios, fotos. Así que pueden visitar vibracultura.blogspot.com. Bueno, y ya empezamos a bailar. ¿Por qué? No solamente por la marcha de las 18 horas. No, empezamos a bailar, a escuchar un poco de música. Traída hoy por el compañero Diego Ruiz. Porque bueno, somos un equipo que ha estado un poco vacío de tiempo esta semana, complicado. Cuando llegaba acá al estudio me decían, ¿y por qué trajiste lo que trajiste? Porque se me dio la gana. Esa era la respuesta. ¿Y qué trajiste? Petras Magoni. Ajá, y mirá quién. Y. No, bueno, Mercedes Ferreira, la productora, conocía a Petras Magoni. Por supuesto, es la más conocida, la que más sabe de música, pero está detrás de bambalinas siempre. Bueno, así ¿querés que arranquemos con el primer tema? Vamos a arrancar con el primer tema. Petras Magoni, vamos a contar un poquito primero. Dale. ¿Quién es? Empieza. Mira vos, es de Pisa, nace el 28 de julio de 1972 y es una cantante italiana. ¿Ella sigue viva, Diego? Sí, claramente. Muy bien. No. Viste que generalmente los artistas a los 24, 25 años se mueren. Sí, no, pero sigue viva. No me dan las cuentas. Más viva que nunca. Y digo que

Seguimos aquí en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Y como les comentábamos el programa pasado, entrevistando a Vichy Luque y a Álvaro Caliente, integrantes del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, esta tarde a las 18 horas se va a desarrollar la Quinta Marcha de la Gorra, organizada por este colectivo y apoyada por distintas organizaciones e instituciones, dentro de las cuales también está el programa Derecho a la Cultura, y este año con una propuesta renovada, porque los días previos, es decir, ayer jueves 17 y el miércoles 16, desde las 18 horas, se realizaron distintas actividades culturales, jornadas de expresiones culturales juveniles, más precisamente, que se llamaron Alto Embrollo. En el día de ayer se desarrollaron en el Archivo Provincial de la Memoria, en el pasaje Santa Catarina, y ahí estuvieron, cómo no, Álvaro Cañete y Diego Ruiz. Ahí estuvimos, Diadito. Vos estuviste más que yo, me parece. Yo llegué sobre la segunda parte del Alto Embrollo de ayer, cuando ya casi empezaba a tocar esa banda Sin cuartetera. Códigos. Casi que estaba tocando Sin Códigos. Y estaban pasando unos videos adentro del Archivo de la Memoria. Exacto. Había muchas cosas ayer ahí en la plaza. Había una muestra de fotos organizada por el colectivo y que convocó y que juntó más de 150 fotos de más o menos unas 12 organizaciones que enviaron sus fotos y que pudimos imprimirlas y que pudimos presentarlas. Y también estaba una muestra de dibujos de Seque Braco, que es un dibujante de La Plata que estaba acompañando el colectivo de jóvenes, y la muestra de dibujos también podía ser intervenida. Así que hubo gente escribiendo, dibujando, metiéndole mano ahí a los dibujos del Seque. Y hubo una radio abierta que tuvieron que soportar esta vocecita que están soportando ahora del otro lado. Así que radio abierta con Néstor Vivas acompañándonos y El Oso, gente del colectivo de Radio Revés. Y alguien me dijo por ahí que no te animabas al comienzo a ser el presentador de la banda, qué sé yo, y al último ya te vi con ahí con el micrófono. Fue en honor a Manolito Cano, en realidad, que esta semana se cumplió un aniversario de Trulla. Así que, bien, chicos y chicas, estuve ahí haciendo un poco estuve ahí. Bien, y, a falta de un compañero que siempre es el encargado, ¿no? El bichiluque que siempre está ahí metiendo la voz en todos lados. El compañero no estaba, se había ido, así que bueno, tuve que apelar ahí el sentido del locutor. Bueno, estuvimos conversando en el día de ayer con Toto López, también integrante del colectivo Jóvenes, director de la obra Jovencilla. Director de la obra de Jovencilla y también integrante de Expresos, Vichy, corregime si no. Militante, también participa de Expresos y también del Sindicato de Actores. Y un montón de cosas más el Toto. Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Está en todos lados. Está en todos lados el Toto. Bueno, al Toto le preguntábamos en el día de ayer cuál era el balance de la jornada Alto Embrollo y esto nos decía. Ese nombre, Alto Embrollo, es justamente el espíritu de lo que queremos manifestar. Es decir, desde el colectivo de jóvenes estamos por demás entusiasmados, alegres, tenemos una gran contentura, mucha alegría, en función de ver cómo se ha instalado este tema. Es la consigna que envuelve a esta marcha, que es: están persiguiendo a una cultura. Y con esto vamos más allá del código de faltas, ¿no? El código de faltas está claro, lo queremos derogar, la figura de merodeo, todo eso, pero derogarlo y plantear lo que nosotros entregamos el año pasado, que fueron esos 20 puntos, es el espíritu de lo que nosotros queremos plasmar como un código de convivencia. Y en este sentido, armar toda una propuesta de lo que es el concepto de seguridad, porque entendemos que allí está el gran tema, que tiene que hacerse cargo el Estado, tiene que hacerse cargo la sociedad y las organizaciones que están trabajando esta temática. Muy bien, ahí estaba la palabra de Toto López, integrante del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que nos contaba un balance de estas dos jornadas del Alto Embrollo y nos decía esto de los 20 puntos para un nuevo código de convivencias que reemplace a un código de faltas que lo único que hace es encerrar, reprimir, juzgar sin una defensa de... Exactamente, sí. Camino que se comenzó a andar hace 5 años y hacia dónde vamos. Es el código de falta hoy, quizás que mañana sea otro. Las transformaciones sociales son históricas y llevan toda la vida por delante. Importante lo que decía al comienzo, de que está instalado ya la discusión en lo público, y eso es muy importante para que se avance en la derogación del código de faltas. Sí, a modo ilustrativo, Alto de Ambrosio es Alto de Ambrosio en serio. Y voy a contar una pequeña anécdota que sucedió ayer y que resume básicamente que cumplimos con nuestro objetivo como colectivo de jóvenes. Se cruzó una señora del bar El Rodeo, una señora toda vestida de blanco, guantes de blanco, tacos blancos, pantalón entallado. Sociedad Rural Argentina, le faltaba que dijera en su camisa blanca que caía sobre su cuerpo, y nos dice: chicos, estoy tomando un café con una amiga, ¿podrían bajar la música? No te puedo creer, no. Sí, segunda participación de gente que estaba dando vueltas. Se cruzan de la iglesia del frente de la plazoleta del fundador una señora y nos dice: chicos, las hermanas no pueden meditar con esta música. Bueno, hicimos Alto de Embrollo y se escuchó nuestras voces, se vieron nuestras fotos, se escuchó nuestra música y bueno, la gente se dio cuenta de que estábamos ahí. La invitación está hecha esta tarde a las 18 horas, entonces la Marcha de la Gorra, Corón y Cañada termina en Plaza San Martín con muchas bandas más. Y hablando de bandas y hablando de música, vamos a seguir escuchando a Petras Mahoney. Seguimos escuchando a Petras Mahoney, esta italiana con voz lírica y acompañada en el contrabajo por... Ya te digo, acá tengo el dato yo, de Ferruccio Spinetti. Ferruccio Spinetti. Con entonación italiana y todo salió. Sí, Piccola Orquestra Avion Travel. También tremendo cómo suena ese contrabajo. Escuchamos de Petras Mahoney, Roxanne. Days are over. You don't have to say your body through the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on, put on, put on, put on the red light. I loved you since I knew you. Took down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. I've told you once, I won't tell you again. It's a crying away, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on a red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. es cultura? Cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultuqué? ¿Cultuqué? ¿Cultuqué? Soy Nano Barbieri. Cultura son las expresiones de las personas en el momento en que pueden ser vistas por otras. Constanza Prieto. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. Franco Morán. La cultura en realidad eran los procesos culturales simbólicos que generaban las personas, el Estado, las organizaciones, el sector incluso privado, y que no era algo que estaba en un museo o algo que era un producto, sino que eran esas estrategias, esos procesos que llevan adelante las personas. Algo como el software, que más que es un hecho tecnológico y un hecho cultural, se ha apropiado, como tantas otras cosas, por grupos con intereses particulares y con formas particulares de uso de esas tecnologías, de esas formas culturales. ¿Tenés novia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hoy. Acá. Seguimos en Vibra Cultura y esta vez también una especie de recordatorio, porque estuvimos entrevistando aquí en el programa, en el piso, al productor, porque también estuvimos en la presentación o estreno que fue en la Isla de los Patos, y estamos hablando del documental Un Día Todos los Días, que trata sobre migrantes peruanos aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos en contacto con Nora Pacheco, directora del Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield, donde se pasó la semana pasada este documental. Muy buenas tardes, Nora. Romina te saluda. Nora, ¿nos escuchás? Hola, ¿Nora? ¿Se ha cortado la comunicación? Bueno, vamos a volver a intentar comunicarnos. El Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield queda en Barrio Alto Alberdi. Recordemos que la zona de Alberdi, Barrio Ducasse, en los alrededores de la Costanera, la Cancha de Belgrano, la calle Santa Fe, es una zona de la ciudad donde viven muchos migrantes de la zona del Perú. De hecho, justamente el espacio de encuentro al que hacías vos referencia, la Isla de los Patos, bueno, está justo ahí al frente de estos barrios, y casi que sin querer queriendo, hace 3 años, y eso es lo que reconstruye el documental, diferentes migrantes peruanos se empezaron a encontrar por ahí con la excusa de empezar a jugar al vóley. Se fueron acercando para vender sus cosas, sus comidas típicas, sus vestimentas, su música. Y hoy, si uno va a la Isla de los Patos, se encuentra los días domingos por la tarde, se encuentra con una gran comunidad peruana que uno piensa que está en el mismo Perú, ¿no? Exactamente. Me parece que hemos recobrado la comunicación con Nora Pacheco, directora del Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield. Te saludamos, Nora, ¿cómo estás? Hola. se ha vuelto se ha vuelto a cortar, me parece, la comunicación con Nora, directora del Colegio Dalmacio Vélez Arfiel. Queríamos consultarles porque en... A ver ahí. Hola, Nora. ¿Ah? Sí. Hola. Nora Pacheco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ahora sí estamos al aire. Nora Pacheco, decíamos, es la directora del Colegio Dalmacio Vélez Arfiel, donde se presentó la semana pasada el documental Un Día Todos los Días, ¿es así? Así es. Nora, queríamos consultarte, bueno, el por qué se eligió la Escuela Dalmacio Vélez Arfiel para pasar este documental que trata sobre la vida de los migrantes del Perú aquí en la ciudad de Córdoba. Hemos intentado pasar la proyección de la película, que los papás y las docentes compartan este momento de conocimiento y de reconocimiento de las diferentes culturas, considerando que tenemos una matrícula de alumnos peruanos, de alumnos bolivianos, de alumnos paraguayos, y un proyecto institucional que tiene que ver con la búsqueda de la educación interescolar, intercultural, considerando justamente la diversidad cultural que tenemos en la escuela. ¿Cuál fue la recepción que se generó haber podido compartir este documental, que además es muy emotivo, ¿no? Porque va recorriendo y acompañando cinco historias distintas. Yo te escucho muy poco realmente, voy a tratar de contestarte lo que más pueda porque estoy en tránsito y te escucho realmente muy poco. Me preguntaba respecto del impacto. Exacto. Sí, sobre qué se generó en la comunidad escolar, tanto los alumnos, las maestras, no sé si habrán participado también algunos padres, qué generó haber compartido este documental. Bueno, en principio fue movilizador porque para el personal docente muchas de ellas reconocieron al ver el corto el hecho de que sus alumnos estaban compartiendo los días domingos en la Isla de los Patos una actividad diferente y una actividad que los aúna, en especial a la comunidad peruana, en cuestiones que tienen que ver con el respeto a sus tradiciones, a sus culturas, a su música, a actividades propias de su país. En relación a los papás, muchos papás realmente no asisten, pero bueno, tenemos que considerar que esta es una primera experiencia que se está haciendo de este proyecto, y sí enviaron como representantes suyos a los niños que se sintieron representados viéndose en la pantalla. Y sirvió, por supuesto, para la reflexión después del cuerpo docente respecto de la necesidad de seguir ahondando en este proyecto de interculturalidad. Bueno, Nora, te agradecemos el contacto y disculpas por las dificultades técnicas. Y bueno, celebramos esta posibilidad de poder trabajar con la comunidad real que está formando parte de la escuela y con también generar estas instancias de encuentro y de intercambio cultural. Muchísimas gracias. Al contrario, la agradecida somos nosotros. Buenos días. Buenos días. Y 33 del mediodía, esto es Vibra Cultura. Recién hablaba Romina con Nora Pacheco, directora del Colegio Dalmacio Vélez Arfiel, a raíz de la presentación, me parece que fue esta semana, si no me equivoco, el día lunes o martes, en el colegio, de Un Día Todos los Días, este documental promovido desde el programa de Derecho a la Cultura, junto con otra gente se estuvo participando de ese documental, y me parece que lo más interesante de una producción como esta es que siga repercutiendo y por lo tanto se siga difundiendo, ¿no?, en estos espacios para que, como decía la directora de la escuela, genere discusión, genere preguntas, y así que festejamos esta iniciativa. De hecho, comentábamos el viernes pasado que el día sábado a las 16 horas, el sábado que pasó, claramente, se proyectaba por Canal 10 este documental. Uh-huh. Y cuando estuvimos presentes en lo que fue el segundo estreno de este documental que se hizo en la Isla de los Patos, el primero fue en el subsuelo del Pabellón Argentina, cuando entrevistábamos a una de las protagonistas, nos decía que ya se había pasado el documental una vez y que ella ya se sentía famosa. O sea que está generando cambios, transformaciones, modificaciones y también estas posibilidades de encuentro y de conocimiento de lo que es la cultura peruana. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura, que también tiene música. Que también tiene música. Así que seguimos con señor, Petra. Exactamente. Petra Magoni. Vamos a contar un poquito más. Ha editado dos discos con su propio nombre. Petra Magoni en 1996 y Munini Bento en 1997. Estoy por rendir italiano en la Escuela de Ciencias de la Información en cualquier momento, te estoy practicando acá al aire. Está muy bien. Uno espero bajo... que no sea pronunciación el examen porque por favor. Estás al horno. Gracias Ruiz, siempre tan amable de tu parte. Uno bajo el seudónimo de Sweet Anima, comercializado en enero del 2000, con canciones escritas con el seudónimo de Aromatic. Junto el álbum electropop Still Alive, editado en noviembre del 2004. ¿Qué vamos a escuchar, Diego, ahora? Escuchamos de Petra Magoni, Come Together. He went on the shooting, he got totem football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, and you know me. One thing I can tell you is you got to be free and come together. He got production, he got worries gambled, he got on the sideboard, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together right now over me. Come together. Pasar. Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de la sirena y los borrachos. Y te pido permiso para entrar en tu casa. Todos estos señores estaban dentro. Para leerte mis versos, para que conversemos. Entró completamente desnudo. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada, recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. Los insultos corrían sobre su carne lisa. El mundo se cubrió sus pechos de oro. Ella no sabía llorar, por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados y reían hasta caer al suelo de la taberna. Ella no hablaba porque no sabía hablar. Sus ojos eran color de amor distante. Sus brazos construidos de topacios gemelos. Sus labios se cortaron en la luz del coral y de pronto salió por esa puerta. Apenas entró al río, quedó limpia, relució como una piedra blanca en la lluvia y sin mirar atrás nadó de nuevo, nadó hacia nunca más, hacia morir. La Secretaría de Extensión Universitaria, junto a la Fundación Pablo Neruda en Chile, invitaron a los jóvenes poetas del país a participar del Concurso Nacional de Poesía. Para eso convocaron a algún representante argentino para participar de este taller que se llama Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda, que se va a realizar en Chile del 20 al 27 de noviembre. 58 trabajos se presentaron para este concurso. La idea era poder elegir uno de estos trabajos para que fuera a representar a Argentina en este concurso del país vecino. El ganador fue Darío Carlos Dassi, con su seudónimo DSD, y lo interesante es que las obras, todas las obras, la totalidad de las obras que se presentaron fueron originales, inéditas, no premiadas y escritas en castellano. Bien, continuamos en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Vamos, después de la presentación del ganador de este ganador gran concurso, del concurso de poetas, ¿cómo que se llama el concurso? El concurso se llama Bloque Concurso Neruda. Bloque Concurso junto Neruda. Junto a la Fundación de Pablo Neruda. Hay una de gran Chile. Hay una gran movida de poetas en Córdoba, ¿no? Puede ser, a ver si alguien me mira hay, los ojos. Hay una gran movida de poetas en Córdoba. Sí. Están volviendo a resurgir. Sí, los de hecho, poetas. Toda la semana se hace en la Biblioteca María Saleme, ahí en la Casa de los Trabajadores. ¿Dirección? Tucumán 367. Tucumán 367. Todos los viernes hay ciclo de poesías. Ciclo. Sí, pero yo les iba a decir, ustedes van a presentar a Petra nuevamente y tenemos otro poema de Neruda. Ah, para escuchar. Muy bien. Así que no se adelanten y vamos a escuchar. Estamos apurados por eso. Pablo Neruda, el poeta de Isla Negra. Fábula de la sirena y los borrachos. Todos estos señores estaban dentro cuando ella entró completamente desnuda. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada, recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. Sus insultos corrían sobre su carne lisa. El mundo se cubrió sus pechos de oro. Ella no sabía llorar, por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados. Y reían hasta caer al suelo de la taberna. Ella no hablaba porque no sabía hablar. Sus ojos eran color de amor distante. Sus brazos construidos de topacios gemelos. Sus labios se cortaron en la luz del coral. Y de pronto salió por esa puerta. Apenas entró al río, quedó limpia. Relució como una piedra blanca en la lluvia. Y sin mirar atrás, nadó de nuevo, nadó hacia nunca más, hacia morir. Je suis un peu fatigué. And I was the one that is a pain. sacrifice me. You can set me free. You can be who you wanna be. Y 48 del mediodía, estamos en Heterogenia, www.heterogenia.com.ar, transmitiendo este programa que se llama Vibra Cultura, que es la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, en este caso para contarles lo que fue el proceso de facultarización que se dio el 12 de noviembre pasado, y para eso estamos en comunicación con la directora de la escuela o ex escuela, le vamos a preguntar a la licenciada Ana Jukelson. Te saludamos, Ana, desde acá, de Vibra Cultura. Buenas, ¿cómo está? Lo escucho muy bajito, pero buenas tardes. Buenas. Sí, como hacían referencia recién, el sábado 12 se produjo la asamblea en la universidad, donde las 12 facultades votaron por la creación de la Facultad de Artes. Fue, la verdad que fue un día muy emocionante, luego de 15 años de espera de este proyecto, porque 210 asambleístas votaron a favor. ¿Qué significa el traspaso de escuela a facultad? Bueno, básicamente tiene que ver con el reconocimiento de las disciplinas artísticas en el marco universitario. Nuestra escuela, si bien ya pertenecía a la universidad y estaba dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, digamos, al crear este objeto se le da una entidad, digamos, facultativa, se reconoce como objeto disciplinario, además de la autonomía de, la cantidad de carreras que nosotros poseemos, que son 12 en total, la cantidad de alumnos, el trabajo que se viene haciendo en cuanto a la investigación en artes, a la extensión y a la producción, ¿no es cierto? Ese reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto también implica, bueno, un proyecto de que la escuela cuando nació dependiente del rectorado, y luego fue en el 75 anexada a la Facultad de Filosofía y Humanidades, que si hubiera continuado, digamos, hubiera tenido su creación natural, y de facultad, sentía de facultad, y obviamente implica un presupuesto propio, digamos, una autonomía en ese sentido, ¿no es cierto? Sobre, hola, ¿qué tal? Ana Romina te saluda. ¿Cómo estás, Romina? Sobre eso queríamos consultarte. Sabíamos que, bueno, se dio un corte abrupto en el 75, a nivel general, pero digo en particular en la Escuela de Artes, donde veíamos que han tenido distintas pérdidas en lo que tiene que ver con presupuestos, en cuestiones administrativas, en posibilidades de abrir otras instancias u otros momentos de producción artística. Esto de pasar a depender de la Facultad de Filosofía y Humanidades significó una pérdida. ¿Ustedes creen que a partir de la aprobación de este último 12 de noviembre se va a dar un proceso de recuperación? ¿Cree que va a ser algo rápido, bueno, demorar? Hubo una recuperación después de la democracia, quiero decir, cuando uno historiza ve que en el 75 con la intervención de Ivanovich se cierran dos departamentos, que fue el departamento de cine y de teatro, despojándola de todos los bienes, digamos, las cesantías de los docentes, pero además se cierra la orquesta, se cierra el elenco estable, una serie de centros y de elencos que la escuela tenía en esos momentos, ¿no es cierto? Con la reapertura de la democracia ya dentro de filosofía se reabren las carreras y los departamentos que se cerraron en su tiempo, pero algunos centros se recuperan, pero muchas otras cosas como la orquesta o el elenco, digamos, ha costado sus años y luego pasaron a depender del rectorado directamente. ¿Se entiende? O sea, ya no dependen de la escuela, tienen una influencia, pero no dependen de nosotros. Nosotros en todo este tiempo hemos seguido creciendo, digamos, y de hecho el proyecto ha madurado por el alcance que el desarrollo de la escuela ha tenido para hoy ser facultad. Esto nos va a permitir otro, digamos, dentro del panorama nacional e internacional, otro tipo de relaciones a nivel de otras facultades de artes que existen en el país, que prácticamente nosotros es la última escuela que queda a nivel país, el resto tiene carácter facultativo. Una pregunta cortita, la última. ¿En este momento la escuela es escuela o ya pasa a ser facultad en el mismo instante que se aprobó la normativa? Sí, a ver, somos facultad creada por la asamblea, pero en realidad en este momento está en un trámite que es que la facultad sea reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces estamos esperando eso, y luego, bueno, la asamblea fijó un término de 6 meses, casi 6 meses, hasta el mes de junio, para dar un periodo de normalización donde se van a elegir a las autoridades, al consejo directivo que va a tener la Facultad de Arte y luego a su decano. Así que por el momento estamos como en una transición, claro. Digamos. Estamos creados, pero todavía falta el reconocimiento del ministerio. Está muy bien. Muy bien, Ana, te agradecemos mucho por esta comunicación y esperemos que todo siga avanzando hacia la Facultad de Artes. Muchas gracias a ustedes y bueno, y aprovechar también para agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto, ¿no? Bueno, hasta luego. Gracias. Muy bien, ahí dialogamos con la directora de la Escuela de Artes, Ana Jukelson, que nos contaba el proceso de facultarización que estaba viviendo la escuela, que en los próximos 6 meses se va a normalizar con una decana o un decano, y eso a través de elecciones como en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional. ¿Seguimos escuchando música? Seguimos escuchando música, una de las academias que incluye a la Facultad de Artes, supongo, ¿no? Claro. Porque antes era la Escuela de Música, que está dentro de la Escuela de Artes. Claro. Muy bien. Sí. Bueno, para hablar de... vamos a escuchar otro tema de Petra. El tema es de Like a Virgin. Like a Virgin, me contó un poquito del tema. ¿Puede ser, productora? Bueno, Like a Virgin es un tema que no lo compone Madonna, sino que lo compone Billy Steinberg y Tommy Kelly. Pero básicamente puede relacionárselo con Madonna de aquella época. Muy provocador y sexual. Sí. En Like a Virgin, una chica cuenta cómo se siente luego de haber terminado una mala relación y al comenzar de una nueva, que la hace sentir como si todo fuera por primera vez, como una virgen. Una letra llena de dobles sentidos, muy sexual y original, para hacer un tema que nadie antes se había atrevido a tocar. Muy bien, escuchemos reversionado por Petras Magoni. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been had, I was sad and blue. But you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin, hey, a touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine and you're mine. Make me strong, yeah, you make me bold. 'Cause your love told out, yeah, your love told out what was scary. Like a virgin, yeah, a touch for the very first time. Like a virgin, with your heartbeat next to mine. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, oh, oh, you're so fine and you're mine. I'll be yours till the end of time, 'cause you made me feel, yeah, you made me feel, I've nothing to hide. Like a virgin, yeah, a touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beat next to mine. Like a virgin, ooh, ooh, like a virgin. It feels so good inside when you hold me and your heart beats and you love me. Siendo las 13:59 exactamente, estamos llegando al minuto final de Vibra Cultura. Siempre tenemos agenda, siempre terminamos recortando porque no nos llegamos con el tiempo, así que les dejamos para esta tarde, obviamente, a las 18 horas. Ajá. En Colón y Cañada, la Marcha de la Gorra, que la anunciamos durante todo el programa. Mañana sábado a las 18 horas en Parque Las Heras se va a realizar la tercera Marcha del Orgullo y la Diversidad en Córdoba. La marcha se va a orientar también hacia Plaza... estoy medio trabada. Hacia Plaza San Martín. Vamos, Romina. Vamos, Romina. Es que la recta final, viste, siempre es la más difícil. A las 19 horas... hambre, sueño y todas esas cosas. 19 horas en Plaza San Martín. Van a tocar distintas bandas. No sé si da. Drag Revolution, Guadalupe Sueldo, The Blue Mountains, Talento Diverso y Cuarte Banda. Así que eso agendado para mañana. Para el día lunes, en el Hall Central del Pabellón Argentina, va a estar la exposición itinerante de las contratapas de la revista Barcelona. Ya no sé qué número de edición será esta, porque han venido otras veces a presentar las tapas al pabellón. Y en relación a esto mismo, el día viernes, en el Salón de Actos, gratis, charla con Pablo Marchetti, que es el editor y director de la revista, en el marco del taller de extensión periodismo, medios de comunicación e ideología, el humor y el sarcasmo como herramientas de transmisión. Eso va a ser el día viernes que viene a partir de las 14:30 en el Salón de Actos. Y una agenda pasada, digamos, que teníamos más material para desarrollarlo, pero vamos a darle solamente una mención porque nos parece que no tuvo la difusión mediática correspondiente, que fue el martes pasado, el 15 de noviembre, se entregó el honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba a Armand Matelard, que es un belga reconocido y, bueno, quienes hemos transitado la Facultad de Comunicación y otras de Ciencias Sociales sabemos que es un reconocido teórico de las ciencias. Ayer sí. Estuvo tomando vino y comiendo pata flameada con algunos de los alumnos y alumnas de la escuela. También, bueno, en realidad no nos vamos a extender mucho, se nos va el tiempo, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Ahora sí, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Esto ha sido Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Saludamos a quienes hicimos este programa el día de la fecha. Guillermo Guerra en los controles, Mercedes Ferreira en la producción, Álvaro Cañete en musicalización, Romina Berroa conducción. Y Diego Ruiz, que también ha estado en locución, el próximo viernes de 13 a 14 horas Vibra Cultura, y a los invitados también. Sí, estuvo el Bichi y la Emi. Y la María Emilia, que también estuvo aquí, aunque no salieron al aire. Muy bien, nos vamos con el último tema de Petra Smagoni. Vamos a escuchar, si vos estás ejercitándote en el italiano. En el italiano. Preséntate el tema. Non andare via. Escuchamos de Petra Smagoni el tema Non andare via. Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già. Puoi dimenticare tutto il tempo che è.